11:33 de este 24 de marzo, entre memorias y pandemias, en la mañana kermesera, lo saludamos a Damián Repeto. Buen día, Juan. ¿Cómo va? Bien. Sabemos que venís con el Eternauta bajo el brazo, así que te escuchamos. Sí, me pareció que era oportuno hablar del Eternauta porque conjugamos las dos cosas. Por un lado, la cuestión de la pandemia, el coronavirus, el COVID-19, y por otro lado, la memoria que se conmemora hoy, 24 de marzo. El Eternauta seguramente es una historieta de la que han escuchado hablar mucho, porque cada tanto se la trae a colación, pero no sé cuántos y cuántas lo han leído realmente. Fue publicada en la revista Hora Cero, está escrita por, antes que nada, por Héctor Germán Westergel, HGO. A él le gustaba firmar así, HGO, porque le recordaba las iniciales de H.G. Wells, un escritor de ciencia ficción del siglo XIX a quien él admiraba muchísimo. Entonces le gustaba esa similitud que se despertaba. Bueno, el Eternauta, la historieta, fue publicada en la revista Hora Cero Semanal en 105 entregas cada miércoles desde 1957 a 1959. Y fue escrito los guiones por Westergel y dibujada por Francisco Solano López. En 1969, para la revista Gente, y aprovechando un poco el éxito que tenía la historieta para ese momento, intenta retomar el rumbo, reeditarlo Westergel, esta vez con los dibujos de Enrique Breccia, el uruguayo, pero un poco porque Breccia estaba en una búsqueda artística que lo acercaba mucho al expresionismo, dibujos muy oscuros, muy extraños, y otra porque el contexto político era otro y Westergel ya había profundizado bastante su compromiso político. No funcionó, los números se apuraron, tuvo que condensar episodios, etc. Pero bueno, ¿de qué se trata la historieta El Eternauta? Está ambientada, digamos, lo que se llama el presente de la Anunciación, el momento inicial es el año 1963. O sea que desde el momento en que que Westergel comienza a escribir el Eternauta son seis años después, desde el momento de la escritura. La historia comienza con Germán, un que está trabajando en su casa, ¿no? Cuando en una silla frente a su escritorio se le materializa el Eternauta, un viajero del tiempo, quien en su vida civil, entre comillas, se llamó Juan Salvo. Y ahí comienza a contarle una historia increíble. Estaba en su casa, en el barrio Vicente López, junto a su esposa, Elena, su hija Martita, esperando a que llegaran Favalli, Lucas y Polsky, que son tres amigos con los que se juntaba habitualmente a jugar al truco. Mientras están jugando al truco, escuchan por la radio que ha habido una extraña explosión en el Océano Pacífico. Digamos, estamos en un contexto de comienzos de la Guerra Fría, ¿no? Entonces eran habituales estas escaramuzas, está la Guerra de Corea rondando, estas escaramuzas entre Estados Unidos y Rusia. A esa explosión le sigue un corte de luz, y entonces comienza en ese momento la imagen prototípica del Eternauta, que es una nevada fluorescente. Favalli, que es un profesor universitario de física, atribuye esa nevada a algún tipo de explosión nuclear. Se arriesgan a salir, y en un momento cuando están por hacerlo, se frenan porque ven que en la casa de enfrente un vecino abrió la ventana y al contacto con la nieve cayó muerto instantáneamente. Al principio creen, repito, que se trata de una explosión nuclear que ha contaminado la estratosfera, etcétera, una explicación científica de qué manera se puede volver radiactiva la y fluorescente la nieve. Pero conforme avanza la historieta, se dan cuenta, ¿no?, de que esa nieve es fruto de una invasión extraterrestre y que es un arma que usan los extraterrestres para el dominio de la humanidad. En los pasajes iniciales de la historieta, lo importante no es la nevada en sí misma, sino, y esta me parecía que era la idea interesante para relacionarla con nuestra actualidad, sino la idea de aislamiento y cómo esa microsociedad que hay en el chalet de Vicente López de Juan Salvo, de cuáles son las estrategias que ahí se despliegan para la supervivencia, ¿no? Digamos, el mundo ha retrocedido, dice en algún momento, de la selva, y entonces estos sujetos tienen que reproducir una suerte de microsociedad en esa casa, porque en algún punto las reacciones que tienen Juan Salvo y sus amigos son propios de su clase, ¿no? Son una pequeña burguesía, esa pequeña burguesía que se afianzó y se expandió durante el peronismo, y entonces en algún punto todas las estrategias de supervivencia que tienen son aquellas que son las que vemos ahora, ¿no?, en las redes sociales, de qué manera entretiene el ocio la clase media en momentos de aislamiento, ¿no? Sí, digamos, sí. En este momento se miran series por Netflix o se hacen juegos virtuales. O digamos, macramé, claro, sí, sí. Toda la serie de estrategias que la clase media despliega en estos momentos de aislamiento, ¿no? Cómo escapar a la paranoia, al encierro y a la claustrofobia, transformando el encierro en ocio, ¿no? Y queda por fuera todo un grupo enorme de gente que la pasa mucho peor. Y en la historieta, quienes la pasan mucho peor son aquellos, ¿no?, que no han tenido la capacidad de comprender la magnitud de lo que está sucediendo y se arriesgan a salir a la calle y a morir fulminados por la nieve. En este caso, incluso Polsky, uno de los compañeros, amigos de Juan Salvo, lo soporta la idea de que su familia está sola en su casa y se arriesga a salir corriendo y muere fulminado por la nieve. Pero ¿cuál es el tema? Que en algún momento el encierro se hace insoportable. Los encerrados, digamos, esa microsociedad comprende que van a tener que salir a la calle a buscar remedios, a buscar armas para defenderse eventualmente, a buscar más alimentos, porque no saben si esta pandemia de nieve va a extenderse infinitamente o qué va a suceder con eso, con esa invasión que está aconteciendo. Y entonces deciden, ¿no?, elaborar un traje para salir a la calle a buscar esos elementos que necesitan para seguir sobreviviendo, ¿no? Digamos, la idea de que la vida se ha convertido en simplemente en la supervivencia, en cómo hacemos para estirar el día a día, cómo hacemos para estar vivos un día más. Y ahí aparece, ¿no?, también esa imagen, otras imágenes prototípicas del Eternauta, que es Juan Salvo saliendo a la calle con esa escafandra, ese traje de buzo tan, tan característico. Y ahí aparecen también las escenas clásicas del Eternauta, el enfrentar la Avenida General Paz vacía e inundada de cascarudos y otros animales que se llaman gurgos, el enfrentamiento en la cancha de River con los extraterrestres. Y una de las ideas centrales de la historieta y que hacen que Westergel sea lo que es a nivel mundial como creador de historietas es, por un lado, la idea de que él crea un héroe colectivo. Ninguno de estos sujetos va a poder salvarse por sí mismo, sino que necesitan poner en juego colectivamente sus capacidades y habilidades para sobrevivir. Y también la idea de que el enemigo siempre está más allá, nunca muestra su verdadera cara, porque a los cascarudos iniciales, que consideran que son los verdaderos invasores, les siguen los gurgos, que dominan a los cascarudos, y detrás de los cascarudos y los gurgos hay en unos autos, en unas naves extrañas, unos sujetos que se llaman Los Manos, que tienen, ellos lo llaman, ¿no? Los Manos, que tienen 10 dedos en cada mano y que son quienes controlan a los otros bichos. Cuando después de una serie de enfrentamientos consiguen capturar a uno de los Manos y lo encierran en la cocina de una casa, comienzan a interrogarlo, este bicho, que sabe español, sabe castellano, les cuenta, ¿no?, que en realidad los tienen en el cerebro una especie de microchip de control mental por medio del cual los obligan a actuar los ellos, que son los verdaderos enemigos, los verdaderos líderes de esta invasión que nunca muestra su rostro. De hecho, hay una escena que es muy conmovedora y que muestra un poco también la potencia narrativa que tenía Westerhel en el momento de morir el Mano, porque al revelar toda esta información, ese chip que tiene en su cabeza con veneno se ha activado, entonces él ha comenzado a morir, canta una canción de cuna, ¿no?, de su planeta natal. Digamos, y aún, aunque sea en una lengua ininteligible, uno entiende el momento conmovedor que logra construir Westerhel. Digamos, entonces, además del héroe colectivo, el otro gran invento de Westerhel en la historieta es la idea de que el enemigo es invisible. Siempre el enemigo está un paso más allá. El verdadero poder nunca muestra su cara. La historieta avanza y termina esta primera parte de la historieta en 1959 con que le cuenta el Eternauta está con Germán en su casa y sale corriendo hacia su chalet, digamos, y se encuentra consigo mismo en esta especie de paradojas temporales que ocurren cada tanto en la ciencia ficción. Y la historieta termina con Germán preguntándose si realmente aquello que vivió fue real o fue solo un sueño. Muy bien. Pero lo interesante, un cachito más fuerte, sí, que unos años después, bastantes años después, en 1976, ya militando en Montoneros o Westerhel, decide, junto a Solano López, reiniciar la edición del Eternauta. Entonces saca el Eternauta 2, una historieta que, debido a las mutilaciones que le hizo el editor, para tratar de bajarle un poco el tono político, quedó casi un mamarracho. Esta historieta, el Eternauta 2, comienza inmediatamente después de esa noche. Arranca con Germán parado frente a la casa de Juan Salvo, preguntándose si aquello que vivió fue real o fue solo un sueño. Golpea la casa, ingresa, comienza a charlar con Salvo, con Favari, con Polsky, con Lucas, les cuenta todo lo que sucedió, los logra convencer de que eso que les cuenta es real, y en ese momento la casa y todos sus habitantes son como teletransportados a una tierra en la que hay hormigas gigantes, digamos, una tierra donde ha ocurrido, un planeta Tierra, donde ha ocurrido un holocausto nuclear, y hay una especie de cavernícolas, semimonos con armas láser, hay hormigas gigantes, perros gigantes, etcétera, un mundo dominado por extraterrestres. Y hay, y esto es probablemente lo que provocó el miedo de los editores, hay un grupo de gente que no ha sufrido los embates de la radiación, que son el pueblo de las cuevas. Entonces Germán, Juan Salvo, Favari, Lucas, Polky, comienzan con este pueblo de las cuevas a organizar una resistencia, un intento de revolución que fracasa. Estamos en Westerhel, fue desaparecido en 1976 junto a sus cuatro hijas, Estela, Diana, Beatriz y Marina, que tenían 25, 24, 19, 18 años respectivamente. Bien, Damián. Un poco de literatura, realidad, ficción, ciencia ficción, pandemia y memoria. Gracias. Un abrazo. Damián Repeto pasó por En la Mañana Kermesera.